lo hacemos obviamente desde nuestra posición personal, por ser los padres de Óscar Alfredo, que todavía permanece desaparecido, pero esto no significa que nos apartemos del resto de los compañeros y compañeras que buscan a sus familiares también, que son los desaparecidos y desaparecidas del terrorismo de Estado. Venimos compartiendo luchas con muchos organismos de derechos humanos, fundamentalmente con Madres de Plaza de Mayo. Hemos entendido también que el tema de los derechos humanos no pasa por la desaparición, la tortura, la cárcel, el homicidio que cometieron estos verdaderos seres salvajes durante el terrorismo de Estado. El tema de los derechos humanos pasa por tener una vida digna, porque se nos respete, porque se nos respeten nuestros derechos, porque haya una educación pública integral, porque haya una salud pública integral, porque no haya un solo hombre que no pueda llevar el salario a su casa por falta de trabajo, que no haya un solo niño que tenga que faltar a la escuela porque no tiene un par de zapatillas. En fin, todos esos son derechos humanos también.